todo Paraguay. Esto es uno. Y es que un maldito imbécil se robó mis sueños y tengo herido el corazón.